8 llega siempre sonriendo a las clases. Nos va a compartir una historia que se cuenta en su familia, la historia del caballo y el bebé que lloraba.